Preciosa, está rica. Hola. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Ya, primero que todo, yo soy de Rancagua. Y en la casa donde yo vivía cuando era chica, como hace los 12, 13 años, tenía unos vecinos, ¿ya? Y aparte tenía una vecina que era como 2 años menor que yo, como 10 años. Y ella tenía un tío. Y este tío siempre, nosotros éramos amigas y jugábamos, creo que fue muy parte de mi niñez ella porque compartíamos muchas cosas. Y este viejo, que era bastante viejo, él siempre que yo salía a jugar con ella y ella por alguna situación tenía que ir al baño, no sé, la llamaba, este viejo se me acercaba. Y me decía a mí que yo era muy linda, me acuerdo que me tocaba mucho el pelo. Me decía que tenía un pelo muy lindo, que yo iba a ser cuando grande una mujer hermosa, que tenía mucho futuro con mi cuerpo, pero siempre me tocaba el puro pelo, siempre me acariciaba el pelo. Y yo como que siempre quedaba como un poquito en shock, como que lo miraba nomás y me quedaba callada. Y bueno, eran ratos porque esta niña volvía o aparecía mi mamá, pero siempre aparecía alguien en el momento en que él empezaba como a darle como más en el tema. Entonces, bueno, pasó el tiempo y se hizo bien repetitiva esta situación, así como meses, mucho tiempo. Y una vez mi amiga, que era este viejo, era su tío, ella me dice a mí, estábamos patinando, me acuerdo, me dice que él había abusado de ella, que la había violado. Y no me contó así como que me violó, sino como que me contó con detalles lo que había hecho él, la había tocado, la había introducido, miles de weas. Y yo voy y como que la miro y yo sin entender el tema, como que ella me dijo que por favor no le dijera nada, porque si yo hablaba, él le iba a quemar las manos en la cocina. Y yo como que para la cagada, así como, oh no, yo no entendía, yo lo único que entendía era que le iban a quemar las manos, eso era lo terrible para mí. Y me acuerdo que yo no pude y le dije a mi mamá. Y dije a mi mamá y dije que este viejo le había hecho eso. Y mi mamá me había dicho a mí si este viejo me había a mí hecho algo. Y yo le dije que no, porque lo más que me había dicho era decirme que yo era bonita, que tenía futuro y la cuestión, que me tocaba el pelo y la cuestión. Pero que a ella sí le había hecho eso y todo. Y mi mamá habló con la mamá de ella, porque éramos vecinas, y le contó. Y al contarle, la mamá no hizo nada. Se fueron de la casa. Se la llevó, ¿cachai? Me acuerdo que no un mes más, como no, yo creo que un año, ella se fue de la casa. Y no pasó nada. Y el viejo seguía ahí. Y cuando mi mamá, obviamente, me alejó totalmente de esa casa, así como que el viejo pasaba y me miraba, mi mamá siempre salía conmigo a la casa, nunca me dejó sola. Y el viejo al final le dio cáncer y se murió, ¿cachai? No alcanzó a durar, habrán pasado unos 2 años más después y el viejo murió. Pero nunca hubo un juicio por algo y la cuestión. ¿Quién te preguntó, Gilma el culiao? ¡Qué hueá terrible fea! Ya lo habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos para desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un palo en el hocico.